Algunos dicen que la palabra ha sido otorgada al hombre para ocultar su pensamiento. El síndrome de las palabras. Esclavos de nuestros pensamientos y siervos de nuestras palabras.